tardes, estáis un miércoles más en Radio La emisora libre autogestionada, emitiendo desde el corazón de Madrid. Gordon, muy buenas. Hola, muy buenas. Aquí estamos un miércoles más, hoy es miércoles, 7 de noviembre. Arranca la casa incendiada con un tema clarísimo, está hoy. ¿Ah, sí? El eje del programa. ¿Cuál es el eje del programa? Pues la verdad que no lo sé, porque tenemos tantas y tan diversas entrevistas. Vamos a hablar con la gente de Nos Toca en Madrid, vamos a hablar con la gente de Nos Toca en Zaragoza, también con Víctor Lenore, que ha estado hace poco en Inédit. Vamos a hablar, no sé, supongo que me dejó alguien con los sí, iremos campos, un poquito a poco iremos desengranando. Sí, bandas musicales el programa, podríamos que decir que el eje de hoy es música y política, música y anticapitalismo. Se te ha olvidado comentar que al final del programa cerraremos con Fernando Sapo, un mítico cantante de bandas. Lo he comentado por encima. Como El Corazón del Sapo, Curaya, Estricalla, bueno, están un montón de proyectos musicales y políticos y va a ser la guinda a este programa. ¿Y cómo se puede contactar con prometes este programa? No llorar, ¿no? No te emociones. Eso en radio no se ve. Ah, vale. Pues podéis contactar a través de lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada, todo junto, @radioela.org, y consultar otros programas, la programación en general y entrevistas anteriores en La Casa Incendiada, dentro de la web de Radioela. Y que no se nos olvide saludar a todos los oyentes que escuchan La Casa Incendiada, evidentemente a través de Radio ELA, que es de donde nace este programa. Saludamos a todas esas personas que escuchan este programa a través de Radio Bronca en Barcelona, Radio Malva en Valencia, Radio Activa en Alcoy, Radio Que Huelga Radio en México DF, y creo que me dejo alguna, a Radio Almaina en Granada. ¿Y qué fue de la cuca? Con la ilusión que me hacía. Bueno, pues habla tú con ellos. Arrancamos el programa. Pasa, primo. Muchas gracias por venir, ¿eh? No teníais que haberos molestado. Somos el postre, chaval. Deja ya de dar la bronca y atiende, que traemos noticias. Y bastante buenas. Los de Warner han oído la maqueta nueva y van a firmar. Dentro de 3 semanas. ¡A lo grande! Nos querían colar un contrato que atentaba contra los derechos humanos, pero a mí no me pillan. Vamos a sacar unas condiciones guapas y pasta por adelantado. Aunque no va a ser fácil. Sí, dicen que grupos como nosotros los tienen a patadas. Pero buenos no. Siempre tienen algo que decir para marcar que controlan, que si tal y que si igual. ¿Podrías hablar un poco más claro? Quieren lanzarnos como un grupo joven, pero no sé, con algo diferente. Como unos nuevos poetas urbanos, cuidando más las letras, menos cañeros. Los nuevos Joaquín Sabina, decía. ¿Cómo? Perdona, es que no he ido a colegio de pago y soy un poquitín lento. ¿Qué mierda es esa de los nuevos Joaquín Sabina? ¿Vais de coña o qué? David, sabíamos que en algo teníamos que ceder, lo sabíamos. Pero no en eso, joder, macho. Yo trago con lo que sea, pero que no me digan la música que tengo que hacer. O sea, que no me voy a poner a hacer baladitas pijas para llegar a los 40 principales. Vamos, no me jodas, me voy a poner a cantar Pongamos que hablo de Madrid. No alucines, David, lo importante es meter el morro. Luego ya haremos lo que nos dé la gana, pero primero hay que entrar. Joder, ¿de qué nos ha valido grabar 2 putas mierdas de discos independientes? Tampoco está tan mal entrar en los 40. Digas el triple. Yo paso, ¿eh? Conmigo no contéis. Que yo sepa, en el grupo sois 3. Warner lo tiene clarísimo. ¿Lo tomáis o lo dejáis? Ahora tenéis que decidir. Yo ya he decidido. Después del anuncio de Levis con música de los Clash, el spot de MTV con Ramones y de Johnny Rotten anunciando Mantequilla, después de Rage Against the Machine, Escape y la gira de reunión de Refused, después de las detenciones de Teddy Bautista y de King.com, después de que algunos indies descubran que puede lucir el logo de la Creative Commons en sus discos y cobrar igual o más de las GAE, como si nada, ¿qué hay después de la canción protesta de la transición y del punk hardcore de Crash, Fugazi o Sin Dios? ¿Podemos hablar de música y anticapitalismo? ¿El anticapitalismo está en las letras combativas? Por todos estos temas y muchos más, nos convocan el domingo 18 de noviembre a un debate sobre anticapitalismo y música, como previo al festival nos toca en Enclave Libros, que está en la calle Relatores, número 16, domingo 18 de noviembre a las 6 de la tarde. Tenemos aquí en el estudio a varios compañeros que van a participar en este debate y que están involucrados en Nos Toca. Tenemos a David, a Laura de Lady Fest y a Cristina, Irene y Rocío de la banda Yocasta, que participará en el festival el 29 de noviembre. Bienvenidos a Radio Ela, chicos. Muchas gracias. Y chicas. Gracias. Me puedes llamar Gordon también, si quieres. Gordon, al cuadrado tenemos el estudio. El lema es claro, del Nos Toca. La resistencia convoca a la música convoca a la resistencia. ¿Qué hay detrás de esta consigna? ¿La pregunta es para mí? Es en general, están todos los micrófonos abiertos. Bueno, pues os parece como si un poco el culpable de que estemos aquí sentados y sentadas, ¿no? En torno a la locura esta que ha sido el Nos Toca. Más que con el tema de la... que me parece que es un lema un poco pomposo, ¿no? De la resistencia, llama la música llama la resistencia. Yo creo que montar un capítulo 2, ¿no? Porque se llamó capítulo 1 en Zaragoza, montar un capítulo 2 del Festival Nos Toca en Madrid... parte, por lo menos, desde mi visión, de una necesidad personal, ¿no? Siempre he tenido muy disociado lo que es, por un lado, el activismo, ocupación, sindicalismo, 15M, todo esto, y luego, por otro lado, pues otras cosas que para mí son igual de importantes en la vida, ¿no? Que es la música, los conciertos, toda la subcultura malasañera, etcétera. Entonces, para mí, Nos Toca era la oportunidad de, por una vez, y desde una perspectiva, pues yo creo, lo estamos intentando hacer o panfletaria, poder aunar esas dos cosas. Es decir, las dos cosas que son más importantes en mi vida, o de las dos cosas que son más importantes en mi vida, que es el activismo, la actividad política por un lado, como la música por otra, ponerlas juntas y ver de ahí un poco qué sale, ¿no? La verdad que de ahí van a salir un montón de contradicciones y de cosas que chirrían, y por eso pues no nos apetecía hacer simplemente un festival, sino que hubiera más cosas. Y de ahí el debate y del texto ese que has leído, que invita un poco a la reflexión y que está invitado todo el mundo. Quien hace música, quien la comercializa, quien escribe sobre ella y, por supuesto, quien la recibe, quien la escucha. Y de ahí pues el intentar hacer un Nos Toca en Madrid. Más tarde hablaremos con los compañeros de Zaragoza, que fueron los del capítulo 1. Vosotros, como en cierta medida, vosotros y vosotras habéis tomado el testigo, ¿no?, para darle continuidad al Nos Toca. Sí, yo la verdad que cuando vino de Nos Toca, pues pensé que había como una red estatal un poco más montada, ¿no? Se hablaba de un mapa anticapitalista de la música en el Estado español, y me dijeron, no, mira, hemos hecho simplemente buscar unas adhesiones, hemos hecho un festival, que la verdad que fue alucinante, o sea, metieron a 10.000 personas en un concierto gratuito en un parque de Zaragoza, y bueno, pues aquí hemos arrimado un poco el asco nuestra sardina, ¿no? De la medida de nuestras posibilidades, es decir, en función de la gente que conocemos y con la que tenemos contacto directo, pues es con la gente con la que estamos trabajando tanto para el tema del debate como para los grupos que van a tocar en Rock Palace el día 29. ¿Puede servir la música para politizar? Sí, yo creo que sí, o no tanto para politizar. La música no sirve tanto para politizar como si fuese un panfleto. La música está politizada como todas las dimensiones de la vida. Y de hecho, pues precisamente Lady Fest es precisamente lo que intenta, aunar activismo y política, en este caso, pues política feminista, a través de la celebración cultural. No tiene que ser necesariamente una canción panfletaria o que ponga el dedo en la llaga para que la música sea política por sus formas de producción, de distribución, por cómo incide o cómo repercute, cómo se interlocuta con la escena en la que se inserta, etcétera. Estamos hablando, por un lado, de lo que se muestra en el escenario y, por otro, como apuntas, lo que hay detrás del escenario, ¿no? Quizás es ahí donde queréis incidir más en la manera de hacer las cosas, no, digamos, la máscara que muestra un artista en el escenario. Sí, bueno, es un equilibrio, ¿no?, entre el texto, que sería esa máscara, y por otro lado el subtexto y, por supuesto, el contexto de producción y de creación de esa música, sin olvidar la distribución, los canales de distribución. ¿Y dónde estaría hoy, en el 2012, el anticapitalismo en las bandas? Para vosotros, ¿cuáles son los puntos importantes? Están en el cómo, ¿no? Si te acercas un poquito más al micrófono, quizás el oyente lo agradecerá y te escucharé. Sin agredir el micrófono. Perdón. ¿Ahora se me oye bien? Sí. Ahora maravillosamente. Nada, que está en el cómo, ¿no? En el cómo vivir las bandas, o sea, con quién trabajas, cómo lo haces, de qué manera, ¿no?, das conciertos y en el cómo. Yocasta, por ejemplo, dan conciertos en un proyecto muy interesante que es Vaciador, donde hay precio libre, por ejemplo, tanto para la entrada como para la bebida. Yo no sé si ese modelo es exportable, escalable, etcétera, pero hay muchos grupos que esa reflexión ni se las plantean, es decir, ni en las salas en las que tocan, es decir, pueden tocar entre un grupo nazi, bailes de salón y una fiesta pseudo-rave, con carteles de Heineken y totalmente promocionado, y a la vez pues eso, ir con camisetas del Che y tener consignas absolutamente, absolutamente combativas. Yo creo que el caso paradigmático de esto es, por ejemplo, Habeas Corpus, una banda que se enrolla muchísimo, nos ha apoyado en un montón de historias, toca en centros sociales y paradójicamente pues está en las GAE, como Fermín Muguruza, por ejemplo, o como hemos comentado pues muchas veces, todas y cada una de las canciones del rock radical vasco son repertorios GAE, y cada vez que suenan en la radio pues generan derechos de autor. Sobre estos y otros muchos temas, yo creo que no es que no se haya debatido suficiente, es que no se ha debatido nada, solamente de una manera muy tangencial y muy así. Entonces, queremos modestamente pues poner como la primera piedra en este tipo de debates, es decir, la música realmente qué función puede tener más allá de ser como el ruido de fondo mientras financiamos nuestros proyectos políticos sirviendo alcohol, porque en definitiva muchas veces se paga todo, es decir, se paga la MAU, se paga el merchandising, se paga las chapas, pero nunca se paga los músicos, es decir, se paga como mucho los gastos y si eso, ¿no? Y si esa música que pueda ser lo más bailable, que invite más al consumo de lo que sea, o encima con letras combativas, pues mejor. Sobre todo estos temas, yo creo que es que muchas veces hemos caído en auténticas caricaturas y yo creo que está bien empezar a hablar de todo esto, sin autoflagelarnos, sin triturarnos, pero yo creo que eso, que nos planteemos y empezamos a hablar, insisto, además de todos los puntos de vista, ¿eh? De quien hace la música, de quien tiene sellos independientes, de quien escribe reflexiones sobre todo esto, también sobre la gente que escucha y que la música es algo muy importante en su vida, también porque yo creo que una de las la vía de entrada de bastante gente, no sé si mucho o poca, pero de bastante gente en el activismo, es vía con determinados grupos, determinados referentes estéticos o eso que se llamaba tribus urbanas. Por tanto, que sí que históricamente la música ha realizado un determinado tipo de función relacionada con el activismo. Yo creo que estaría bien hoy aquí y ahora, en pleno siglo XXI, ver qué es lo que pasa con la música, la política y el anticapitalismo. El 18 de noviembre se va a realizar el debate con el título Anticapitalismo y Música. ¿Cuáles son los ejes principales que vais a abordar en este debate? Pues en el debate hemos invitado a la gente de Lady Fest Madrid porque, de hecho, de alguna manera, esto es una especie como de clon de Lady Fest. Es decir, el Lady Fest está centrado en totalmente en el tema de la autogestión, las Riot Girls, los feminismos, etcétera. Entonces esto es un poco como una vuelta de tuerca a todo eso, ¿no? También desde una perspectiva autogestionaria y tal. Y además Lady Fest creo que ha manejado muy bien el estar, el plantear sus actividades tanto en centros sociales como salas comerciales, ¿no? Que muchas veces es anatema para rollos políticos. Pues nosotros en Nos Toca lo vamos a hacer. Va a estar en La Cabrera, que tiene un sello discográfico que no trabaja con las GAE. Va a estar Javier Piñango, que es una persona que organizaba un festival como el Experimenta Club, que era impresionante, o sea, la selección de grupos que tenía, extremadamente barato, pero financiado por lo que es ahora Bankia, ¿de acuerdo? O sea, creo que puede ser muy interesante el punto de vista que puede tener él sobre el tema de la música. Uno de las personas con los que luego vamos a hablar, que va a ser Víctor Lenore, y también un colectivo, no estrictamente musical, pero sí muy relacionado con arte y activismo, aunque yo creo que ahora mismo hablar de arte y activismo yo creo que es lo peor que se les puede recordar, que es La Felguera, y va a venir pues Servando Rocha, que es una persona que además también durante mucho tiempo tocó una banda bastante mítica que era Mule Tren y ahora toca en Robo. Entonces yo creo que las tensiones que se van a tocar básicamente son las tensiones entre los discursos supuestamente políticos o politizados y lo que es la industria, ¿no? Y la relación que hay con esas escenas o subculturas musicales o pseudopolíticas que se han generado, ¿no? Porque el punk era político o no, lo es ahora, todo ese tipo de cosas yo creo que no se ha reflexionado lo suficiente, por lo menos yo no me he enterado. Yo creo que ponernos a hablar de estos temas yo creo que van a ser los ejes más importantes. No sé cómo, si Yocasta o Lady Fest queréis comentar algo sobre los posibles ejes que se pueden salir en el debate. Sí, desde luego se tocarán todas las contradicciones y los puntos de toque, porque esto es una tensión complicada, la de anticapitalismo y música. Por ejemplo, la idea que desde Lady Fest funcionamos así de nadie cobra por su trabajo. Pues no sé yo hasta qué punto revolucionario eso, o sea, que el inmolarnos por la causa y dedicar horas y horas y horas y horas y esfuerzo, que sí, que lo disfrutamos mucho y creemos en ello, pero bueno, no sé, tampoco es un poco caer en la autoexplotación. Entonces, bueno, o sea, es una tensión irresuelta, también el límite de hasta dónde llevamos el tema de anticapitalismo en Lady Fest también, en esta edición en concreto. se ha decidido funcionar siempre o siempre que sea posible por con precio libre de entrada a los conciertos, de bebida. Bueno, si es en una sala comercial, pues intentamos negociar normalmente la bebida, no conseguimos que se deje a precio libre, pero es que luego nos llegamos a puntos en que nos plantea problemática que si nadie cobra por su trabajo, ¿por qué la camarera está cobrando? Bueno, cayendo un poco en la caricatura, bueno, pero yo creo que eso es una de las cuestiones que tenemos que seguir reflexionando sobre ello. Una cosa que no estamos anunciando explícitamente, pero toda la gente que está implicada en este Nos Toca de Madrid lo sabe, es que las pelas, las pocas pelas, porque vamos a cobrar 3 euros la entrada y la sala es bastante pequeña, pero las pocas pelas que se saquen del concierto, aparte, por supuesto, de cubrir gastos, es decir, que los grupos no palmen pasta por venir, eso es lo mínimo imprescindible, van a ir para cajas de resistencia, tanto de conflictos sindicales como gente que esté represaliada por su actividad política, 15M, 25S, lo que sea. Si no lo hemos planteado en el cartel, ni en todo el tema de las convocatorias, es precisamente para no caer en la caricatura, ¿no? O sea, no queremos que se asemeje esto absolutamente en nada a un concierto benéfico, aunque se tenga una pátina radical. Entonces, aunque las pelas de todo el dinero va a ir para lo que va a ir, y la gente lo sabe y lo vamos a comentar, desde luego no va a ser como el banderín de enganche para que la gente venga a los conciertos, aunque desde luego desde el minuto uno toda la gente implicada en todo esto lo sabe, y nos parece importante además eso, ¿no? Que las pelas vayan para determinadas luchas concretas, pero una vez más reflexionando, ¿no? Porque se paga la MAU y los grupos no pueden cobrar por tocar en un festival anticapitalista, pro ocupación o pro lo que sea. También otro tema que habíamos pensado tratar, bueno, a nuestra manera, ¿no? Era que en este Nos Toca queríamos que fuera un poco más abierto, ¿no? Que también a veces todo este tema de que los grupos no se planteen sus posturas o cómo hacer llegar su música, etcétera, se debe a que no sé, a veces en la lucha hay algo como muy endogámico, ¿no? Muy de núcleo duro. Y es difícil que la gente acceda o se plantee o tal cuando somos tan cerrados. Entonces, creo que está bien la apertura, también porque lo excesivamente endogámico cerrado tiende a repetirse y repetirse hasta el hartazgo, ¿no? Hasta el aburrimiento. Y que estaba bien pues que entrara gente, tal vez no tan afín, o que no ha luchado hombro con hombro, ¿no? Y tal, pero que puede aportar algo interesante y que puede hacer renovar las cosas. Entonces, en este Nos Toca va a haber grupos que, bueno, pues que aportan ese algo fresco y que yo creo que la mezcla en ese sentido puede ser interesante. Que el excesivo purismo a veces es un poco, bueno, contraproducente. Nosotros, cuando íbamos a buscar los teléfonos para contactar el programa, pues, por ejemplo, decidimos llamar a Fernando Sapo tirando de agenda de unos programas que realizó uno de nosotros hace años en otra radio de nombre olvidado. Aquellos programas se llamaban Cultura, Arte y Revolución, era un poco pretencioso el título, pero hablamos con un montón de gente, de grupos musicales, de dramaturgos, de gente, de escritores, etcétera, gente que tenía actividad cultural y que vivía de ello y que además pues asumía discursos políticos comprometidos y demás. Y la verdad que no sé si era el contexto político de la época o que hace 8 años o 7 años que fue aquel, cuando hicimos aquel monográfico, ni siquiera estaba sobre la mesa el copyleft como lo está ahora. Pero muchas de las ideas que manejáis ahora mismo, de las ideas que os surgen en torno a cómo tratar este tema, no se nos ocurrieron en aquel momento. ¿Qué crees que ha cambiado en estos últimos 8 años en el mundo de la música, que es sobre todo lo que vais a tratar dentro de la cultura en estas jornadas? ¿Y por qué creéis que ahora es el momento de este tipo de debate, o sea, de estas nuevas reflexiones, cuando, por ejemplo, nosotros en su día, haciendo el programa, solamente hablábamos de compromiso político en cuanto a la función transformadora de la cultura, en los modos de, no tanto los modos de producción, sino en el que se cuenta, en el valor de la cultura y el arte a lo largo de la historia, digamos? Pues desde mi punto de vista voy a dar una respuesta no demasiado sorprendente. Es decir, la crisis, la industria ha estallado, no solamente por el tema de las descargas o intercambio de música en internet, que desde luego ha sido como la puntilla, pero la industria musical tal y como la conocíamos no existe. Y cuando hablo de industria no solamente hablo del tema del objeto físico, ¿no? Vinilos, CDs o cualquier tipo de formato en el que la música se compraba y se intercambiaba. En la época de no había provincia que no tuviera centro de arte moderno, aeropuerto y festival. ¿de acuerdo? Uh-huh. Básicamente festivales indies, pero también de todo tipo, de electrónica, ha habido festivales míticos de jazz que se intentaban replicar, etcétera. Todo eso ha desaparecido, todo eso se ha hundido. Claro, cuando todavía quedaba industria, cuando había la gente que esperaba, como en la grabación esa que habéis puesto, fichar por Warner y forrarse, ¿no? Fuera con letras políticas o sin letras políticas, o con un trasfondo de vaya usted a saber qué. Había festivales y había una gran salud en esa especie como de entramado o de escena, como se quiera llamar, pues era imposible que a la gente intentara hacerla reflexionar. Ahora que ha habido un aterrizaje forzoso, ¿no?, contra la realidad, y todo ha estallado y está estallando, creo que sí que es un buen momento a la gente para cogerle la oreja y decir, vea, ven para acá. De acuerdo, ahora se han acabado las vacas gordas, llegan las vacas flacas, vamos a hablar realmente qué tipo de función queremos que haga la música, cómo queremos que se remunere la música y qué relación queremos que tenga con el activismo en particular y con la sociedad en general. Antes era imposible, la gente tenía los egos absolutamente hinchados, estaba la gente aceptablemente bien pagada, insisto, que había festivales de todo tipo y no solamente indies, ¿eh? O sea, podemos hablar del Viña Rock, podemos hablar del Derrame, podemos hablar de muchos festivales, de grupos supuestamente combativos que tenían unos cachés más que aceptables, ¿de acuerdo? Y tenían unos cuantos escenarios por los que tocar por todo el Estado español. Esto se ha acabado, por lo tanto yo creo que es una de las razones principales en las que ahora sí que se puede tener un debate, creo, un poco más sensato. Yo quería aprovechar para preguntaros sobre las nuevas tecnologías, redes sociales, las descargas, a todo este acceso multitudinario que da la música. ¿Cómo lo veis vosotros y vosotras que vais a plantear el debate? ¿Afectan al mensaje anticapitalista en la música? Nos bueno, has dejado planchados, ¿eh? Esta no la teníamos preparada. Esta no la tengo en los papeles. Se nota que la entrevista no está preparada. Nos pasamos las preguntas de antemano. Ojalá. Bueno, no sé, voy a contestar muy brevemente y un poco así por encima. Se han multiplicado las formas de acceder a la música, pero en realidad, bueno, han desaparecido algunas. Pues a lo mejor tu colega no te graba el casete y descubres así grupos maravillosos que de otra manera no encontrarías. Pero a lo mejor gracias a bucear o saltar de tag recomendada por el algoritmo de SoundCloud o de Spotify, pues también descubres cosas interesantes, no sé. Creo que el cambio, que muchas veces magnificamos el cambio tecnológico cuando en realidad es un cambio más de formas que realmente de fondo. No sé, habría que reflexionar mucho más sobre esto. Puede que haya un cierto fetichismo, ¿no? También, que incluso es más, pues eso, más capitalista en ese querer, ¿no? Bueno, y el 29, o sea, por un lado está el debate del día 18, anticapitalismo y música, que recordamos que va a ser día 18 en la librería Enclave, que está en la calle Relatores, número 16, a partir de las 6 de la tarde, pero el día 29 de noviembre también hay un festival con varias bandas. ¿Qué hay en este festival? ¿Qué nos podemos encontrar? Pues la verdad que antes he apuntado ya que era que queríamos ir un poco del estereotipo de grupo supuestamente combativo de tal, entonces por eso en parte de la selección pues han hecho las compañeras de Yocasta, comentad. Dale, Irene. No, bueno, que los grupos que vamos a tocar somos de ámbitos muy distintos. Por ejemplo, Gato Persa es un grupo de Madrid de post-punk alegre, lo definiría yo. Luego está Chien, que es un grupo de noise, y R. Real, que es otro grupo de como de noise, jazz noise o algo así. Ruido total. Ruido total. La otra que lucha, que no sé muy bien... Sería digamos un poco lo es una cantautora. El referente activista, yo creo, sí, un poco el enganche activista, uh-huh, que viene de escena de centros sociales, que así en acústico, que será la que más abrirá el festival. Sí, bueno, y nosotras que no sabemos muy bien cómo definirnos, así que mejor que vengáis y nos veáis. Molamos. ¿Qué es? No lo hemos dicho, ¿el lugar? Será en Rock Palace, que es en la calle Vara del Rey, número 6. Bueno. Delicias. Eso es. No, metro Palos de la Frontera. Pues hay alguno de fuera, ¿no? De Madrid, que no conoce el metro. No, va a venir gente seguro de Zaragoza y de más sitios. Y de hecho nos han pedido explícitamente gente de Barcelona que por favor el debate, si podemos lo invitamos por streaming, al menos lo grabemos para que no se lo quieren perder las cosas que se van a decir ahí. O sea que la verdad que está habiendo una respuesta extremadamente buena para la manera así un poco cutre y caótica en que lanzamos todo esto. Y para las personas que están escuchando, ¿dónde puede obtener más información sobre Nos Toca Madrid o cómo puede contactar con vosotros y con vosotras para comentaros, bueno, lo que quieran aportar? Sí, en el buscador favorito que cada uno utilice, si pone Nos Toca Capítulo 2 Madrid, le puede llevar a varios sitios donde va a encontrar información. El blog de Nos Toca, donde se están además recogiendo todas las adhesiones, que está viendo nuevas adhesiones al mapa anticapitalista de la música del Estado español, que hay grupos, hay editoriales, hay gente a título individual, incluso organizaciones políticas, sindicales, perdón, más que políticas sindicales, que se han adherido a ese mapa anticapitalista, y ahí se está metiendo toda la información. También en la web de la Asociación Cultura Libre, que está colaborando de alguna manera en el Festival Nos Toca, y además somos tan anticapitalistas que estamos moviendo el tema por Facebook. La verdad que es otra de las contradicciones que a lo mejor tendremos que debatir en clave. Y entonces hay tanto un evento en Facebook como se ha creado un usuario específicamente para el tema de Nos Toca y para poder hacer la publicidad, cosa que me ha venido muy bien porque yo Facebook no tenía y así puedo cotillear un poco lo que habla la gente. Entonces tengo un usuario de Facebook que es el Nos Toca para poder cotillear. Bueno, pues David, Laura, Cristina, Irene y Rocío, muchas gracias por acercaros aquí al estudio de ELA. Os invitamos a que os quedéis hasta el final del programa porque tenemos que seguir avanzando y vamos a dejar a los oyentes con una canción de La Otra, que acaba de sacar ahora un trabajo que se llama Amanecer Luchando, y vamos a dejaros con la canción de El Blues de la Violencia. Tenemos al otro lado del teléfono a Víctor Lenore, periodista musical. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Nos gustaría comentar contigo acerca de tu reciente participación en Inédit, en la charla coloquio sobre música y política, y la futura participación también en el debate sobre el anticapitalismo en la música que están organizando la gente de Nos Toca por Madrid y con los que tenemos el placer de compartir un rato ahora en el estudio. En primer lugar, nos gustaría saber de dónde surge la idea o por qué te llaman para hablar sobre música y política. ¿De dónde surge esta intriga por conocer la relación entre ambos mundos? Hombre, yo no me lo han explicado claramente, pero yo lo veo como una consecuencia de bastante directa del 15M, ¿no? Y todo esto que ha pasado es un reflejo un poco de las conversaciones cotidianas antes del 15M y de comenzar a la crisis. Era muy difícil, o sea, había muy pocas conversaciones sobre el capitalismo, sobre las condiciones de vida, y todo ese movimiento que ha habido ha hecho que se vuelva a hablar de cómo funciona el sistema, es lo que queremos, no es lo que queremos, se ha vuelto a examinar, ¿no? Entonces, pues en el ámbito de la prensa musical, que es donde yo trabajo, pues ha tenido ese efecto positivo también de empezar a hablar de estas cosas otra vez. Y cuando confrontáis la idea de música, la idea de política, esos dos mundos, ¿qué respuestas das si te preguntan cómo se relacionan ambos? Bueno, lo que yo hablé sobre todo en la charla de Erinedit es que hay una visión un poco estrecha de las relaciones entre música y política. Por ejemplo, todo se ha circunscrito a la figura del artista comprometido, ¿no? La persona que ve el mundo de cierta manera y usa la música para contar o criticar lo que ve que no le parece justo, ¿no? Es una figura importante que ha existido siempre en la cultura popular, porque la música es seguramente la forma de arte más barata de hacer, pero no abarca todas las relaciones entre música y política. Yo ponía dos ejemplos para ampliarlas. Uno son las raves, que empezaron en los 80, finales de los 80, comienzos de los 90, que aunque se basaban en música electrónica e instrumental, fueron un proceso político de primer orden, porque la mayoría eran ilegales, convertían espacios muertos de la ciudad en espacios vivos, y bueno, y todo el proceso de autoorganización que tenían, de alguien que cogía la luz, alguien que se encargaba de que hubiera bebida, alguien que se encargaba de que no hubiera ningún problema, que todo el mundo estuviera a gusto, casi todas las raves eran gratis o cobraban el mínimo dinero posible, con lo cual eran más participativas. Pues eso crea un proceso político y una forma de relacionarte diferente a la que te propone la industria. O sea, lo importante es que la música no es solo política por lo que dice, sino también por lo que hace, por lo que te hace hacer y las relaciones que crea. Y otro ejemplo que ponía es el del free jazz, que también es una música instrumental, pero se pasó un poco de la tristeza del blues o de las canciones de amor del soul a una música realmente poderosa que la comunidad afroamericana, la parte más politizada, la vio como una forma de empoderamiento. O sea, las panteras negras o los activistas negros cogieron el free jazz como una especie de energía que les ayudaba o les estimulaba a dirigirse al sistema que consideraban opresor con otro tipo de actitud más desafiante. Dentro de la idea de músico comprometido que mencionabas antes, existen numerosas biografías musicales que ensalzan a músicos más o menos contemporáneos del último siglo como grandes precursores de movimientos políticos, como ejemplo de uso de la música para politizar. ¿Hasta qué punto esto es cierto? ¿Hasta qué punto sirve la música para politizar? Y pienso, por ejemplo, pues en el discurso que siempre se me ha manejado acerca de Marley o similares. Bueno, yo creo que la música no es vanguardia ni el comienzo de nada. La música es más bien un acompañamiento, ¿no? O sea, la potencia política de alguien como Woody Guthrie y todos estos, Joe Hill, todos estos primeros cantautores políticos de Estados Unidos es como que eran la banda sonora de un movimiento sindical muy fuerte que realmente tuvo contra las cuerdas a la patronal americana y que luego se deshizo por un montón de razones. Llega el capitalismo de consumo y otras cosas y se deshace eso, y por eso la música, el artista comprometido y este tipo de música pierde bastante fuelle. Y esto que dices de Marley, pues sí, no sé, bueno, ahora la imagen que tiene la mayoría de gente de Marley es como del buen rollito, ¿no? De estar en paz con la naturaleza, de disfrutar la vida o algo así. Pero es verdad que tiene canciones muy, muy... O sea, seguramente en todos los resorts de lujo de Jamaica ponen Bob Marley todo el rato, la mayoría de las canciones. Pero es verdad que tiene otras que son bastante directas y bastante combativas contra el sistema de poder anglosajón que ha oprimido a Jamaica, que era una colonia. Pero, por ejemplo, Jamaica es otro buen ejemplo, ¿no?, de cómo la música no es solo política por lo que dice, sino por lo que hace. O sea, Jamaica es donde en los años 50 nace el sound system, que es el recurso que tiene la gente pobre para participar de la cultura de la que le habían excluido, ¿no? Pues la gente que sabe manejar cosas electrónicas empieza a montar unos bafles enormes, montar una fiesta en la calle, se relacionan, toman conciencia de ser una minoría excluida y toman conciencia de quién les excluye, pero muchas veces estas fiestas son instrumentales, ¿no? El dub, por ejemplo, es uno de los estilos más potentes y apenas tiene voz. Eso. Y bueno, es todo este proceso que empieza en los guetos, que da lugar tanto al hip hop como a la música electrónica, es una de las fuentes de innovación musical más grandes de la música popular de la segunda mitad del siglo XX. Por lo que dices, lo importante es cómo participas de la música y sobre todo cómo esa forma de participar puede transformar la música en algo más que música. ¿Hasta qué punto las nuevas tecnologías o el nuevo paradigma de distribución a través de Internet influyen en que la cultura o la música, sobre todo en este caso, se entienda de otra forma o genere nuevas formas de relación, nuevas tensiones con el capitalismo? Bueno, yo creo que ahí lo primero que diría es que hay mucho ciberoptimismo, ¿no? Las nuevas tecnologías van a conseguir una sociedad más igualitaria. Yo creo que no está del todo claro, ¿no? Que peca un poco de optimista. Pero sí que hay efectos muy positivos, ¿no? Por ejemplo, el mundo está lleno de barrios marginales que habían estado excluidos de la cultura mucho tiempo. Ahora, si tú pones el nombre en YouTube, el nombre de cualquier barrio marginal y la palabra hip hop, el 90% de las veces te salen unos chavales explicando cómo es la vida en su barrio, ¿no? Yo lo he hecho con muchísimas veces. Tengo un Twitter que se llama Ecos del Gueto que trata de que estoy subiendo vídeos que encuentro todo el rato, ¿no? Y no sé, esa gente que la industria no le prestaba ninguna atención y que la única constancia que quedaba de la vida en su barrio era los reportajes sensacionalistas de la prensa mainstream, de la prensa establecida, pues ahora tienen una forma de contar la historia desde su punto de vista y de llegar a muchísima gente a través de YouTube con cada vez la tecnología está siendo más barata y cada vez hay más acceso para la gente con menos dinero. Eso es un efecto político que a mí me parece valioso. Has hablado al principio de la entrevista que bueno, que este debate en parte surge del contexto actual, ¿no? De la crisis, del 15M, de las conversaciones que se dan en torno a temas que hasta ahora no se habían tocado y que ponen el capitalismo en boca de todos. Y también has mencionado pues momentos de la historia como el de Jamaica con Bob Marley y todo el movimiento reggae y demás, o el free jazz con las luchas afro, etcétera. ¿Cuál sería la banda sonora de este momento? ¿Existe alguna forma de adelantar qué va a ocurrir aquí o cuál podría ser la nueva forma de relacionarnos con la música en este contexto de lucha? Bueno, yo creo que el hecho de que no haya habido artistas que se hayan convertido como en cabecillas del 15M que no haya habido artistas que se hayan convertido en caras reconocibles del 15M es una ventaja y es algo que hay que aplaudir, ¿no? Ya hemos visto como por ejemplo en el largo reinado del PSOE en los 80 hubo una serie de artistas, Serrat, Sabina, Ana Belén, Víctor Manuel, que eran muy identificables con el sistema, ¿no? Y yo creo que parte del mérito del 15M es haber acabado con esa cultura de la celebridad para crear relaciones más horizontales. Uh-huh. Dicho esto, yo creo que la potencia musical del 15M es eso, que la música, que tanto en la prensa musical como los artistas, se vuelve a hablar del capitalismo, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años ha habido mucha una especie de reclusión en el espacio privado, ¿no? Desde la música indie hasta la radiofórmula, todo era hablar de mi casa, mi novia, mi infancia, mi tal. Y ahora, claro, con estas nuevas movimientos políticos, creo que se va a hablar más de cosas públicas. Pero no es una cosa que podamos ascribir a un género. Yo creo que va a ser una actitud general. Hay iniciativas interesantes, por ejemplo, hay una con la que yo colaboro un poco, que se llama Fundación Robo y que consiste simplemente en pedirles a diferentes tipos de músicos que compongan una canción que tenga que ver con el espacio público en vez de con el espacio privado, que tenga algo de político. Y ha participado mucha gente, desde Albert Pla hasta Oscar Mulero, pasando por Nacho Vegas, o bueno, hay un grupo específico que se llama Fundación Robo, que han hecho versiones de Woody Guthrie o de Chicho Sánchez Ferlosio. Entonces no es un estilo musical, pero yo creo que sí que va a influir en que haya una mayor conciencia y reflexión sobre el espacio público y las luchas políticas. Bueno, echaremos de menos el punk postminero de Inglaterra. Pero en cualquier caso, esperemos que surjan nuevos caminos y nuevas formas de entender la cultura y de transformar la sociedad. Muchas gracias por este tiempo que hemos compartido. No sé si quieres comentar algo más, aparte de invitar a la gente a que asista en Madrid a la charla en la que vas a participar. Bueno, sí, pues quien quiera venir es bienvenido. No me acuerdo el nombre de la librería, pero sé que es el día 18. Clave. Clave, sí. El día 18 a las 6. Y bueno, sí, es verdad que uno de los momentos más brillantes fue el pop político este británico con la lucha de los mineros, Billy Bragg, los House Martins, los Smiths. fue un buen momento. En Robo también se hace una reivindicación explícita del rock radical vasco, ¿no? Ha habido versiones de... Están preparando una versión de La Polla Records, un grupo de Barcelona que se llama Tarántula hizo una de Escorbuto, que la música es un poco invisibilizada. Y también yo creo que eso va a ser otra cosa del 15M, recuperar esas músicas que el sistema ha ido marginando, el rock radical vasco, el tecno, o sea, la rumba, cosas así. Pero bueno... Esa rumba, que no se olvide. Bueno, pues en cualquier caso, animaros a todos a asistir a la charla de Enclave, de la librería Enclave, la que organiza Nos Toca, y a que investiguéis por internet sobre Fundación Robo y otras iniciativas musicales que están surgiendo al albor de los nuevos movimientos sociales y de las nuevas luchas que se dan en el contexto de crisis actual. Un saludo y muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos toca, lo vamos a decir y lo vamos a hacer. Solo el pueblo salva al pueblo. Si hace falta, se lo cantaremos. Esto no es un simple gesto político. Es un compromiso de acción para contribuir, como sabéis, tocando, organizando, produciendo, difundiendo, a las luchas que crecen en nuestros territorios para salvar nuestra dignidad y a la de la sociedad entera. Para agrupar y movilizar cuanto antes a quienes, aceptando lo inaceptable, aún toleran en silencio esta estafa llamada crisis. Porque la verdadera crisis es una crisis de vergüenza. La de esos criminales que nos están robando todo. El primer paso será dibujar un mapa anticapitalista de la música, en el que os comprometéis a participar en los eventos, campañas y movilizaciones que lo necesiten. Quienes integráis este mapa no estáis aquí para colaborar benéficamente, sino para sumaros a las luchas con vuestro tiempo y esfuerzo, como tantísima otra gente, por la defensa de nuestros derechos y de todas esas cosas que el capitalismo odia. Lo hacéis porque es justo y necesario. Lo hacéis porque os toca. Es lo mínimo que cualquier persona con vergüenza puede hacer en esta situación. Y antes que artistas, sois personas. Gracias por sumaros, gracias por difundirlo, gracias por levantaros. Lo que acabas de escuchar es un fragmento del Manifiesto Anticapitalista de la Música. El 27 de septiembre en Zaragoza se desarrolló la convocatoria Nos Toca Capítulo 1. Al otro lado del teléfono tenemos a Jaume, uno de los organizadores del Nos Toca en Zaragoza. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Buenas noches, ya. Sí, buenas noches y lluviosas aquí, al menos. Nos gustaría preguntarte, en primer lugar, ¿por qué Nos Toca? Pues nos toca porque yo creo que ya va siendo hora de decir las cosas claras, ¿no? Decir las cosas claras sobre todo como personas. Entonces a veces parece ser que en el mundo de la música, de la cultura en general, por suerte en nuestros circuitos no tanto, pero en los de la élite sí, pues solo la gente reivindica o se enfada cuando le suben el IVA, ¿no? Y esas cosas. Y es un factor más, pero nosotros somos personas, tenemos hijos, tenemos familia, queremos en la educación pública, queremos en la sanidad pública, entonces pues ya vale de jugar el papel de músicos, sino también de personas, ¿no? Y creo que es una hora ya de decirlo alto y claro. Y el 21 de septiembre se desarrolló en Zaragoza, en el Parque de Delicias, el primer festival de Nos Tocas, el capítulo 1, del cual vamos a ver una secuela en Madrid, que esperemos que segundas partes sean buenas. Uh-huh. ¿Cómo fue ese capítulo 1 de Nos Toca? ¿Y qué tal la respuesta de la gente y de los músicos? Pues la verdad es que sorprendentemente fue mejor de lo que pensábamos. O sea, hubo mucho apoyo tanto de movimientos sociales y colectivos de Zaragoza, como también por parte de la gente pues que está en alrededor del mundo de la música. No solo la gente que se subió al escenario a tocar, que o sea, indudablemente pues se comprometieron desde el primer momento, sino también pues toda la gente que estaba trabajando tanto en barras como con montaje y tal, que pues era pues la mayoría gente, como ya deducís, pues implicada en el mundo de la música, ¿no? Sean gente que organiza conciertos, sea gente que toca en bandas o las dos cosas. Entonces, bueno, pues la verdad es que la respuesta fue muy buena. El concierto congregó a más de 10.000 personas. Y bueno, pues yo creo que fue un buen escaparate para lanzar algunos mensajes que, bueno, pues también sabíamos que mucha gente vendría simplemente porque tocaba cierta banda y poder lanzarle esos mensajes, con lo cual las bandas que tocaron, pues bueno, fue como un pequeño meeting, no político más que un concierto, ¿no? ¿Y creéis que este formato funciona? ¿Ayuda este formato a acercar las luchas y la música en un momento en el cual resulta necesario que haya altavoces en ambos sentidos? Yo creo que sí, yo creo que ahora en el momento que estamos viviendo, o sea, cualquier medio es válido, ¿no? O sea, hay que agotar todos los canales posibles, tanto para intentar llegar a la gente como también para llegar a los de arriba y decirles que ya basta, que la gente está quemada, estamos un poco hartos, ¿no? Y que, bueno, también se puede hacer de una cosa que es lúdica, del ocio, ¿no? Como es la música, por ejemplo, pues hacer un pequeño campo de batalla, ¿no? En ese aspecto, pues bueno, pues haciéndole llegar a la gente un mensaje con manifiestos que se leyeron en el concierto, con pancartas, con representación de distintos colectivos, que bueno, pues que... La verdad es que había bastante contenido político en lo que era el desarrollo del festival. Y se están sumando nuevas bandas al listado que se puede ver en la web de Nos Toca, de gente que aparte de las bandas también hay otras organizaciones que se han sumado al manifiesto. Pero en el plano musical, las bandas musicales, los músicos, se suman, se siguen adheriendo. ¿Les pareció interesante la iniciativa? ¿Esperaban algo así, que alguien tomara la iniciativa de montar este tipo de acto? Pues la verdad es que sí que se ha ido sumando bastante gente. Bueno, a partir del festival, pues claro, evidentemente, como fue algo bastante bastante público y bueno, que tuvo bastante repercusión mediática, pues bueno, pues eso ha hecho que la gente se acerque al blog, que la gente deposite su firma apoyando el manifiesto, y sobre todo pues eso, mucha gente escribiendo pues que se cuente con ellos para futuros festivales, tanto sea aquí en Zaragoza otra vez o como lo que va a haber ahora en Madrid, la segunda parte de Nos Toca, como en otros puntos del Estado, que esperamos que tenga continuidad. Entonces, para nosotros lo de Madrid ya es una gran señal, ¿no? Una cosa que, bueno, pues que tuvo aquí el primer capítulo, pero tampoco no es algo que queramos que sea de aquí, sino que sea de todo el mundo. Entonces, ver que la idea se ha extendido y el proyecto hacia Madrid y se hace realidad, pues para nosotros es la verdad que nos llena, ¿no? Se ve que tiene un sentido, ¿no? Y que está teniendo pues el seguimiento que esperábamos que tuviera y que ojalá vaya cada vez a más. Hola, aquí David del Nos Toca de Madrid. Muy buenas. Encantado de hablar contigo por primera vez, que solo hemos tenido relación epistolar. Sí. ¿Epistolar no será criminalizable? No lo sabemos. Digo, para que se anime más gente por todo el Estado español, que montar un Nos Toca, esta gente te pone todo tipo de facilidades y anima a que esto se replique y que la cosa se extienda cada vez más. Queríamos terminar con una pregunta que es común a todos los entrevistados y que si no la hago mi compañero de programa me expulsará porque me la ha señalado ya tres veces. Que es la de, sí, la de ¿puede servir la música para politizar? Se la hemos hecho ya a las distintas personas que han pasado por aquí. Tenemos respuestas de todo tipo, pero casi todos creen que al menos si no es la música, las formas de acercarse a ella sí que pueden contribuir. ¿Cuál es la opinión de Nos Toca Zaragoza sobre esto, o al menos la tuya? Yo a nivel personal, a ver, sí, evidentemente sí. Yo sí me puse mis primeros pasos en el mundo de la política y hacia lo que creo y pienso ideológicamente hoy en día fue por las primeras bandas que escuchaba o las que escuchaba en el momento y decía, hostia, esta gente está diciendo algo que a mí me interesa. Pues cuando tenía 12, 13 años, pues empezando por el caso más sencillo de la Polla Records, ¿no? Que yo siempre digo que es el manual que toda la gente que entra en un movimiento asambleario tendría que escucharse toda la discografía de Apoya Records y entendería muchas cosas. Funciona como droga puente, sí. ¿No? Claro. Y entonces es un poco, no sé, pues muchas bandas, podríamos citar miles de bandas que a mí me han transmitido, ¿no? Y he coincidido con ellos o he aprendido de ellos escuchando sus temas. Después, claro, después tienes que profundizar y llevarlo a la práctica, ¿no? Pero yo creo que sí, que la música, como muchos medios de expresión, pues es una buena fuente de, pues eso, de politizar las mentes de las personas, ¿no? Un poco. Pues te vamos a dejar ya y agradecerte el participar por aquí, y además lo vamos a hacer con una canción de Violadores del Verso que participaron el 21 en el festival del capítulo 1 de Nos Toca, y es la canción de Filosofía y Letras. Muchas gracias por atendernos y un abrazo. Oye, muchas gracias a vosotros y sobre todo que vayan fenomenal en ese segundo capítulo en Madrid y estaremos al tanto. Esperemos, ¿vale?, que sea una buena saga. Un saludo. Muchísimas gracias. Salud. Sacar un revólver con canciones en forma de balas de la nada y hacerlo sonar. Tus ganas de gritar. Condición indispensable para que nunca me calle y siga con fuerza vital. Supe decir no al mundo del bailoteo, el polvo blanco en espejo, un cigarro con mono de humo en mi cuerpo. No perdí el control. Al rap trato como firme varón y siempre fui fiel a su escote, palabra de honor. Quieren más en un pedestal, ven este inmortal, la dimensional, haciendo el animal. Hablan de Sohai, a veces bien, a veces no. Si a veces ni yo quiero ser como yo. Llámame escultor cuando esculpo con un cincel en una roca de granito, Violadores del. O grabaré mi nombre en una lápida de mármol. Si cuando pienso en mi muerte me siento aliviado, me gustaría morir un rato y veros las caras que ponéis por mi ausencia para que supierais lo que habéis perdido y luego volver a este puto mundo de mierda con una sonrisa de como si nada hubiera ocurrido. Todo va fatal, la vida no tiene sentido y gente peor, y eso no es consuelo para mí. No, si el negocio no marcha, montar un bar en el cementerio, dinero seguro, siempre hay clientes velando a sus muertos. Tanto inocente en el campo santo, estas son letras y filosofía de tan... Y para cerrar este programa especial de La Casa Incendiada sobre música y política, música y anticapitalismo, tenemos al otro lado a Fernando Sapo, vocalista de, entre otras bandas, del Corazón del Sapo, de Curaya, de Cop, de Estricalla, de Machura. Fernando, muy buenas tardes. Hola, bueno, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. La primera pregunta que estamos lanzando común a todos los invitados que están pasando hoy por aquí por el estudio de Radio ELA es si la música puede politizar. Desde tu experiencia como vocalista tantos años en los escenarios, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, bueno, mucha gente como yo desde hace muchos años pues siempre hemos entendido la música como una herramienta, como un instrumento de lucha, de cambio, de transformación social, y desde esa perspectiva hemos enfocado siempre pues toda nuestra actividad dentro de la música, todas nuestras canciones, nuestras letras, nuestros grupos, nuestra actitud ante la música, siempre desde esa perspectiva de lucha, de pelea, de cambio, de transformación. La música como un instrumento, como fin en sí mismo, pero también como herramienta, pero también como fin en sí mismo, ¿no? Es difícil cambiar el mundo con unas cuantas canciones, es difícil cambiar el mundo con unos cuantos poemas, pero esa ha sido siempre nuestra actitud, y sabiendo que ha sido una tarea bastante difícil, es lo que nos ha, o personalmente, a mí es lo que me ha llevado a continuar en la música. Cuando hablo en plural hablo de muchos y muchos amigos que a lo largo de estos años con los que he compartido camino a lo largo de todos estos años, tanto en el Corazón del Sapo como en Curaya, como en Estricalla, como en Machura, con quienes o a quienes me ha unido la misma filosofía o la misma actitud frente a la música y también frente a la vida. Por cierto, no te quería corregir, pero has comentado que había cantado en COP. Colaboré cantando cuatro temas cuando Juanra estaba en la cárcel. Para mí fue una manera de apoyar a COP. Pero bueno, Juanra ha sido y será siempre el cantante de COP. Te agradezco que me hayas metido ahí también, Es un detalle importante, ¿no? Para que los oyentes pues que sepan, ¿no? Que esa época colaboraste en COP por la cuestión de Juanra. Y entonces todos estos años que has estado como vocalista, para ti, ¿dónde está exactamente el mensaje anticapitalista en una banda? Está en sus letras, pero yo creo que ante todo está en la actitud. Puedes tener unas letras muy anti... Eso me pasaba cuando la época de la mili, ¿no? Que decías, vale, estás cantando insumisión, no a la mili, pero estás cantando eso y luego estás haciendo la mili. O sea, intentar ser consecuente en la vida con lo que cantas, como funcionas tú en la vida diaria, en el día a día. Porque a veces puedes tener un mensaje muy radical, pero si tu actitud no la acompaña, pues realmente es que tienes, está diciendo poco, tienes poco que decir. El mensaje yo creo que cada banda lo difunde a su manera, pero yo creo que sobre todo es en la actitud con la que te enfrentas a la música, lo que rodea a la música y sobre todo a la vida. En una entrevista que hemos cogido, que hiciste para La Dinamo, para la revista La Dinamo, comentas exactamente que la industria lo tiene todo atado y el negocio exige una cuota de domesticación. ¿Qué vienes a decir con esta afirmación? Pues que en el mercado de la música, o la música entendida como industria, como una mega empresa que solo genera beneficios, los márgenes están ya trazados y bien delimitados. Entonces, quien quiera recorrer ese camino sabe por dónde no tiene que transitar o a qué márgenes no se tiene que acercar. El mercado o el sistema asimila o digiere todo aquello que no puede destruir. Y con la música es un ejemplo bastante relevante, sobre todo también por la importancia que tiene la música, sobre todo desde los años 50, en la juventud de todo el mundo. El mercado, de alguna manera, te permite lanzar tu mensaje, pero de alguna manera, a la vez que está permitiéndote difundir ese mensaje a través de sus medios, lo está digiriendo y, de alguna manera, le está eliminando, le está quitando de todo su potencial, digamos, de crítica o de denuncia social. Y es un poco lo que venía a decir en esa frase. Está claro que el que se vende puede llegar a donde quiera, es evidente, pero eso en la música y en cualquier otra faceta de la vida. Si dejas atrás tus principios o tienes pocos escrúpulos, puedes llegar a donde quieras. A lo largo de las entrevistas que hemos hecho hoy en el programa, la gente ha señalado en distintos momentos como muy importante la forma de practicar, por decirlo de alguna forma, la música, tanto desde el punto de vista de los músicos como desde el punto de vista de los espectadores, de los usuarios, de la gente que asiste a conciertos, etcétera, señalando pues como las relaciones, por ejemplo, que se establecen en determinados momentos entre el músico y el público. Pueden ser mucho más importantes políticamente por el contexto, por dónde es el concierto, la forma de reunirse, que el propio mensaje en sí de las canciones, etcétera. Y también señalando esa relación con la industria a la que haces alusión ahora. Para ti, ¿hasta qué punto existe una reflexión acerca de la forma de producir música y de relacionarse con la música más allá de lo musical dentro de la escena política del punk, que es donde más te has movido posiblemente, y del hardcore, y cómo entiendes la relación con discográfica, distribución, etcétera, ¿no? ¿Qué forma de abordar tenéis para estas cuestiones? Bueno, no sé si te acabo de entender muy bien la pregunta. Sí, bueno. No, en realidad, por simplificar, era simplemente preguntaros cómo relacionáis con las discográficas. Tú que siempre has estado en discográficas independientes y demás, ¿qué opinión tenéis acerca de cuestiones como el copyleft o otras formas de distribución, acerca de los modelos de producción alternativos fuera de la industria y de relacionados con el público, pues más allá de meramente el escenario, de lo musical, cómo participáis de distintos actos con la gente para ayudar a las cosas o a las luchas, etcétera? Bueno, nosotros, por ejemplo, con Estricalla, que es una de las bandas con la que estoy ahora, pues nos estamos autoeditando pues todo lo que hacemos, como Stock Control, Anti-Records, y para nosotros es para el proyecto que tenemos entre manos, que es Estricalla, y la forma de hacer y que queremos hacer, pues se ajusta a nuestra forma de actuar en Estricalla. Por otro lado, estoy en otra banda que se llama Machura y acabamos de sacar un disco con Bomberenea. Bomberenea, quien no lo sepa, es una casa ocupada mítica que hay en Tolosa, que mucha gente que nos estará escuchando conocerá. Y con Machura pues hemos decidido optar por ese camino. Son dos maneras de hacer muy parecidas, pero son a la vez distintas, pero las dos mantienen en su esencia, digamos, la proximidad con la gente y mantenerse en un mundo que es difícil salirse del sistema, pues se mantienen en los márgenes de lo establecido o del sistema. Si me dices si algún día nos dijeran para grabar con una multinacional o algo así, la verdad es que creo que no nos dirían nunca. Pero bueno, creo que la autoedición, y más cómo está el mercado de la música en la última década, toda la transformación que ha habido, sobre todo también a través del internet y la masificación de las ofertas musicales, creo que la autoedición y las pequeñas, no voy a decir empresas, pero los pequeños grupos de trabajo sacando músicas o grupos que no encajan dentro del mercado, pues están haciendo un trabajo súper interesante. Lo hacían hace 10 años y lo siguen haciendo ahora. Y de hecho el derrumbe que ha habido de toda la música, o el negocio de la música, o la música como industria, pues ha venido a dar la razón a un sinfín de pequeños sellos, disquecheras o sellos alternativos, o como quieras grabarlos, como quieras llamarlos. Bueno, Fernando, no sé si hay alguna cosita más que quieras dejar claro, ¿no?, en este programa especial que estamos haciendo hoy sobre música y anticapitalismo, que creas que es importante, ¿no?, alguna idea que el oyente se quede con ella. No, simplemente que me habéis pillado aquí acabando de trabajar y la verdad es que me habéis pillado un poco fuera de juego, y más para una entrevista de música y anticapitalismo, pero bueno. A ver si en otro día me pillas mejor. Venga, eso seguro. Me has inspirado. Eso seguro. Aquí ya sabes que tienes un micrófono para cuando quieras en Radio Ela, Fernando. Bueno, gracias a vosotros. Venga, Mario. A ti, chao. Venga, chao. Besatu zaitzaten etzazu biderik eman rokanrolak hiltzen jarraitu behar du rokanrolak hiltzen jarraitu. Periodo moduan zuen ez. Pues con esta canción de Kuraya de fondo nos despedimos. La canción es Zebra. Gordon, hasta aquí hemos llegado. También aprovechamos para agradecer una vez más a David y Laura que se hayan acercado hasta aquí, hasta la casa incendiada en Radio Ela, y hayan aportado muchísimo a este programa, como siempre. Muchas gracias. También habréis, os llevaréis alguna enseñanza, ¿no? No, yo creo que el programa ha sido interesantísimo y me ha dado, yo que Laura y yo hemos hecho radio mucho tiempo en el Fenecido Comunes, la verdad que este ha sido un programa redondo y os felicito, ha quedado muy muy bien, tengo muchas ganas de escuchar el podcast y de rularlo por ahí. Y os aprovecho así que está el micro abierto para pedir que nos traigáis como Lady Fest para ahondar en muchos otros temas que han quedado en el tintero. Ahí estamos. Y el 14N, huelga general. Que por cierto, desde Radio Ela vamos a hacer una cobertura a las 24 horas del 14 de noviembre, que empezará a las 00:02:01. Pues sí, 24 horas, porque va a durar. Entonces, bueno, ya vamos anunciando que aquí en Radio Ela vais a tener una cobertura muy similar a la que hicimos el 29 de marzo con conexiones por Madrid y por otros puntos del Estado y a lo mejor hasta por otros puntos del mundo, Portugal, Grecia, Italia. Así que estar atentos porque vais a tener una cobertura de primera mano con los protagonistas en la calle. Para nosotros nos quedamos en el estudio. Del insomnio, ya sabéis, desde las 00 horas del 14 y toda la noche despiertos en Radio Ela, comentando lo que ocurra y continuando la jornada cuando amanezca. Y comentando también pues manifestaciones, piquetes. Habilitaremos un teléfono público y así que bueno, en radioela.org tenéis más información. Nos vamos, que nos hemos pasado un pelín de tiempo y no queremos ser más pesados. Nada que tu buen editor de audio no pueda solucionar. Muchas gracias y os remitimos, por supuesto, a la fiesta de este 10 de noviembre de Radio Ela, de presentación de esta temporada 2012-2013. Hasta el próximo miércoles, ¿no? Porque es el día de la huelga, hasta dentro de dos miércoles. Ahí está. En la casa incendiada @radioela.org, cualquier cosita.